chicha, una chicha guaná. Wewe ni Mungu, una chicha, una chicha, una chicha guaná. Wewe ni Mungu, una chicha. Mwambia Musa, Musa, mwambia watu wangu amenituma. Mimi nipo ambaye niko, ukifika huko ukawambie. Mimi nipo ambaye niko, Big kawa. Madui wanaongezeka, marafiki wananikimbia. Kiwa moyo ulipo tetea Musa, no mimi niko inaima ya kuamini kama wewe Mungu iwe baba naye kutegemea. Wewe ni Mungu unatisha katika hili nitashinda. Wewe ni baba unatisha. Tuliza mawingu na mimi ni wewe ni Yesu unatisha.